No puede escuchar. No puede, no puede. Por interno. Ok, lo voy a dejar con Riquelme, mi secretario, para que anote. Gracias, hasta luego, señora. Quédese con él, por favor. Con Riquelme. Mientras Riquelme anota el número, ¿la tiene Riquelme ya? Nosotros vamos a... ¿Cuál es la carta de recomendación? A mí nunca me pidieron eso. A mí me dieron una carta de recomendación buenísima y bella. A mí me dieron una difusión. Se despedía mi ex jefe, mi antiguo jefe, poniendo abajo, es gracia Jorge Paredes. Es gracia. Es gracia. Como despedía, sí, es como español antiguo, es gracia. Carta antigua, sí. Y venían puros atributos positivos. ¿Y qué se pone en una carta? Muy señor mío. No, la... se pone, la persona de quien usted desea saber es una persona que ejerció labores en mi empresa, destacándose por pa, pa, pa, pa, espero la lleve. Ah, claro. Está con los prisioneros. O sea, en el fondo, pa, sí. Pa, pa. Muy bien, puntual, Monín. Galleta para Monín. Hop, hop. Puntea, puntio, puntea. Puntual, aseado y respetuoso. Ya, entonces tengámoslo claro ahora. Esteban Fuentes. Y vamos a hablar con Paso Robles si es que nos logramos comunicar. ¿Estás, Esteban, ahí escuchando? ¿Esteban? No, está tomada la línea. Está todo con Ewok. Sí, okay. Todo Ewok está ahora haciendo todas las marihuanzas. ¿Qué opina de lo que está sucediendo, amigo? ¿A usted le han dado carta de recomendación? No, nunca me la han pedido. Lo dudo, ¿eh? No. ¿Para qué van a pedirle? ¿En qué ha trabajado usted? En taller, reponedor. Sí. Está trabajando ahí en Jornalero, en una... No, la constructora, ¿sí? Sí. Todo conero, ¿ah? Sí. Vagonero, sí. Cartonero. Pues yo trabajé en pura conor. Envasador, monitor. Me faltó la uno. La mía eran con ante, con ojo y con ufo. A ver, no, mía, ¿cómo eran? Con dibujante, ayudante topógrafo. No, nada que es, no tiene sentido, no es un conjunto. No. Tú, Black. Yo no trabajo. Oye, él trabajó picando Ailapol. Ailapol. No, para el mod. Gracias. Qué lindo. Qué lindo. Déjate gritar, weón. Déjate gritar. Pobre, weón. Que habla y se escucha aquí, pues, entonces. Se, de lado. Se siente claro. Grande, pues. Sí, estas weas quedan pocas en la tierra. Sí. Sí. Hay que amarlo, weón. Hay que amarlo. Si ustedes lo vieran. Aló, gracias, silencio. Soy a hacer el jefe yo ahora, ¿ya? No. ¿Hacer el jefe? Ya. Ah, jefe. A mí me gusta hacer el jefe. Nova. Todo huere, huere, huere, huere, pipi. Bruce Willis con Bocio. ¿Aló? Bruce Willis con Bocio. Sí, sí, sí. Siempre ponemos la misma base, ¿eh? Usted será transferido a un montón de mensajes. ¿Le dejaba un mensaje? Después de escuchar el tono, ya, grave su mensaje. Llama de nuevo, por si acaso. ¿Aló? Sé que eres Paz Robles. Mi nombre es Ireneo Lincubilu. Y necesito que me des una carta de recomendación a nombre de Esteban Fuentes, que trabajó ahí. El parte ese que le sacaron no puede ser impedimento. Es la primera de muchas advertencias, si es que así tú lo quieres. Adiós, Paz. Sé dónde vives. Pobre mujer, te la van a dar el lunes, weón. Te la van a dar el lunes, ¿ya? Me van a mandar los rotis para la casa, weón. Venga a pagar con ofrenda. Sí, hasta luego. Sí, ando. Lo tocó, lo frotó y lo sanó. Es tu hora.